mente loca y el mala madre buscando excusas. Original. Doctor Martínez 2014. Sí. De alegate como nave a Marte. Dejaste mi vida hecho un desastre. Junto a mí en tiempos oscuros caminaste. Ahora te extraño como nunca antes. De alegate como nave a Marte. Dejaste mi vida hecho un desastre. Junto a mí en tiempos oscuros caminaste. Ahora te extraño como nunca antes. Dios, necesito que me ayudes. No sé a dónde se fue aquello que obtuve hace tanto y que me hacía sentir volando como en las nubes. ¿Por qué no acude para que cure mi ignorancia y me dé paciencia para tener constancia en esta corta estancia y así llegar a la meta que me propuse sin que su ausencia me excuse, sin que mi conciencia abuse? Tengo carencia de luces, también la audiencia me induce a que ponga lo que antes que puse y que mi dote excuse. No tenía rostro, pero era hermosa. De corazón era un monstruo, capaz de cambiar muchas cosas. Con ira era peligrosa. La extraño tanto que la llevo en mi mano derecha, convertida en rosa. La conocí hace ya 7 octubres. Y poco a poco eliminó de mi cerebro el mugre. En ella cada día algo nuevo se descubre, porque es de las que envejece, pero nunca se pudre. Te alegaste como nave a Marte. Dejaste mi vida hecho un desastre. Junto a mí en tiempos oscuros caminaste. Ahora te extraño como nunca antes. Te alejaste como nave a Marte. Dejaste mi vida hecho un desastre. Junto a mí en tiempos oscuros caminaste. Ahora te extraño como nunca antes. Dios, necesito que me ayudes. No sé a dónde se fue aquello que obtuve hace tanto y que me hacía sentir volando como en las nubes. De saber dónde estás y no te encuentro. Ex musas, buena mierda. Ex musas, ex musas, ex musas, ex musas, ex musas, ex musas, ex musas, ex musas. Cuando recuerdo que no estás, duelen más estas heridas. No sanarán, esperarán que te despidas. Veo tu rostro en la bebida, tu voz me dice que escriba. Veo trágica la vida, sin ti mi alma está perdida. Lo bueno no se olvida, no se borra fácilmente. No sé cómo lo hiciste, a mí me ahogó la corriente. Por mala suerte volví a verte nuevamente, pero esta vez desnudo y no era yo el que estaba al frente. Notaba como a otro te entregabas. Estaba que te mataba, pero no podía hacer nada. No sabía si dormía o deliraba. Y por más que intentaba escapar, yo no me despertaba. Entre la par y la espada, estoy porque no estás. Y cuando te tuve, no te necesitaba. Tú, mi preciosa amada, puedes estar segura que si vuelves tendrás más de lo que daba. No sé cuándo pasó, cuál humo desapareció. Fue como un disparo que no se escuchó, pero impactó, llevándose con ella la tranquilidad de mi alma. Mi norte, mi sueño, mi felicidad, mi calma. Tu derecha de mi izquierda, mi locura cuerda. Mis ganas de amar eterna, de mi oscuridad linterna. Sabia y buena como la hierba, de mirada tierna. Para poder morir en paz antes de irme debo verla.